Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, de oscuros represores, prisiones domiciliarias y otros etcéteras. Con Luciana Bertoia, primera parte. En el mismo lugar donde está sentada Luciana, y no hace mucho tiempo, hicimos algo similar a lo que ahora te propongo. En todo caso, para no repetirnos, que no sería lo conveniente, vamos a cambiar el orden. Bueno. De lo que en su momento, con la complicidad de Elizabeth Schelin, realizamos. Y hoy apelo a tu complicidad también. Bueno, muy bien. ¿Sabés que cuando uno se interna en estas cuestiones de la memoria, de los derechos humanos, de cómo leer el pasado y las vibraciones que hasta el día de hoy el pasado genera, en cada uno, en cada una, hay palabras, hay imágenes que en su momento quedaron registradas como una huella en el crecimiento, por decir una palabra, de cada uno y de cada una. En aquel momento le había propuesto a Elizabeth empezar por aquellas palabras que, intersectadas con el término memoria o el término derechos humanos, le quedaron fuertemente impresas y hasta el presente son como herramientas ineludibles para tratar de entender, comprender, modificar ese estado de cosas. Y luego pasamos a las imágenes. Contigo vamos a hacer una especie de ejercicio. Hay imágenes que algunas pueden ser más recientes. Pienso, por ejemplo, en un puñal que un flash fotográfico ilumina y enceguece a la lente fotográfica, y ese puñal está empuñado por Luciano Benjamín Menéndez. Pienso en imágenes de colectivos, de organismos de derechos humanos que en los 80, tras una bandera que los precedía, hablaba de memoria, de verdad y de justicia, y ahí habían figuras que tanto podían ser Emilio Fermín Mignone como tantos otros. O pienso en los siluetazos en aquel espacio horroroso de la Escuela de Mecánica de la Armada, pegados en alguna de las rejas de la Avenida Libertador. O pienso en la silueta, ya que estamos con siluetas, de López. Simplemente como disparadores son estos ejemplos. Tus imágenes, que pueden ser fotografías. Mis imágenes, voy a elegir dos que tienen que ver con mi presencia en esos lugares. Una es el 16 de septiembre de 2006, cuando las organizaciones sociales entran al pozo de Banfield y se recupera. Este lugar es vaciado como espacio perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Luciana Bertoia, periodista y politóloga. Y tengo una imagen muy fuerte ahí de Adriana Calvo, que fue la primera en testimoniar en el juicio de las juntas como testigo, como sobreviviente, contando allí su cautiverio. Adriana fue llevada desde la comisaría Quinta de La Plata hasta el pozo de Banfield. En el camino, en ese trayecto, parió a su hija Teresa. Y llegó al pozo de Banfield con la beba, donde tuvo que baldear su placenta y demás. Y la imagen que Adriana contaba era de las compañeras impidiendo que le sacaran la beba a Adriana. Oímos sus torturas y luego la trajeron al calabozo nuestro. La vimos llegar destrozada, con la boca hinchada, con los senos lastimados, la vagina sangrante. Patricia Uchansky desde ese momento se transformó en casi mi hermana. Estuve con ella casi los 3 meses de mi detención. Nunca la había visto en mi vida y nunca más la volví a ver. Era, por supuesto, su primer hijo. Estaba muy asustada. Unos días antes de su parto comenzó con contracciones. Y nosotros comenzamos a llamar al cabo de guardia, así se hacían llamar, cabo de guardia. Después de horas conseguimos que nos atendieran y les explicamos que estaba con contracciones y dijeron que iban a traer a un médico. Varias horas después llegó una persona de barba, delgado, morocho. Lo pude ver porque después tuve oportunidad de conocerlo en circunstancias muy particulares. Y por otra parte, hoy sé que se trata del doctor Vergés. Yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació. Nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente al laboratorio Abbott, creo que es, en el cruce de Alpargatas. Mi beba nació bien. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás, yo seguía con los ojos vendados, no me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Este recuerdo es muy fuerte. Y 2 días después desaparece Jorge Julio López. Todo esto me parece que era un despertar de los juicios y que se empezaban a transitar con una memoria en el lugar donde los hechos habían acontecido y con un protagonismo muy fuerte por parte de las víctimas. Y la segunda imagen tiene que ver con el 24 de marzo de 2004, fuera de la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando el entonces presidente pidió perdón en nombre del Estado por la vergüenza de haber callado tantos años. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Parece que como gesto por parte del Ejecutivo fue fundamental y también nos permite a nosotros pensar en un periodo con una gran presencia del Estado haciendo políticas, que creo que es lo que hoy demandamos. Luciana Bertoia es periodista y politóloga. Escribió para los diarios Página 12 y Miradas al Sur y desde 2013 se desempeña como redactora de Judiciales y Derechos Humanos. Frecuentemente colabora en la revista Anfibia. Bertoia fue redactora de la sección política en el Buenos Aires Herald. Solía colaborar con el extinto suplemento Viernes de ámbito financiero y con el International Justice Tribune, una publicación digital de La Haya. ¿Sabés que cuando vos mencionás y le das palabra, barra palabras, a esas imágenes, la del Pozo de Banfield o ese cuadro que se descuelga en las manos de Néstor Kirchner, aparecen personajes? Julio López, Miguel Echecolás. Claro. Videla. ¿Con quién querés empezar para ahora ya no hablar de imágenes sino de palabras y lo que genera a una investigadora en estas temáticas, a una estudiosa en estas temáticas, para empezar, o el Pozo de Banfield, o Echecolás, o Videla, o Julio Jorge López? Bueno, puedo hablar, me parece que estos son nombres que recorren también mi tarea profesional. Cuando te contaba lo del Pozo de Banfield y situaba como dos días antes de la desaparición de Julio López, no puedo evitar pensar que yo recién terminaba periodismo en TEA, estaba en la carrera estudiando ciencia política en la UBA, pero por esa época empezaba a militar, nosotros decíamos militar, en ANRED, el colectivo redacción de comunicación alternativa, y mi primer cobertura fue en el Pozo de Banfield. Aparte, yo soy vecina de la zona, con lo cual acompañé esas movilizaciones en ese momento, después. Y lo tengo como muy grabado, como marcas dentro de mi trayectoria de formación. Julio López fue... es un caso que me recorre desde mi compromiso político y desde mi compromiso profesional. Y vos nombrabas a Videla y no puedo evitar pensar que yo entré a trabajar al Buenos Aires Herald el 16 de mayo de 2013. Al día siguiente se murió Videla. Así que, y éramos un equipo muy joven, muy en formación, y tuvimos que sacar un diario emblemático, como era el Herald, sobre la denuncia de las violaciones a los derechos humanos con la muerte de Videla. Y también lo que quiero destacar es que quizás la elección de estas imágenes tiene mucho que ver con la justicia. Yo no puedo pensar, o me cuesta pensar, en una etapa sin justicia, hacia el fin de los juicios, porque al menos mi recorrido estaba muy marcado por esto. Y el chocolate probablemente tenga que ver con esta etapa, que es la que me cuesta pensar, que es... Bueno, ¿qué va a pasar con los juicios? ¿Qué pasa con estos represores que vuelven a sus casas? ¿Qué significa? Lo que vimos en el último verano fueron masivos repudios ante la presencia de Checolat, pero me parece que no es un caso aislado, sino que es un camino que los tribunales empiezan a transitar. Y bueno, ahí aparece... esta pregunta sobre qué se hace con los represores, y que me parece que en la sociedad argentina resuena mucho. Cuando, si pensamos en la muerte de Videla, tenemos que pensar que a Videla lo tuvieron que enterrar sin decir dónde lo enterraban, con otro nombre, por el repudio que generaba. Entonces ahí aparece una imposibilidad incluso de convivir con ellos aún muertos, ¿no? Quedaron fuera de ese sistema. El 27 de octubre de 1976, Jorge Julio López fue secuestrado de su casa en Los Hornos por un grupo de tareas. Estuvo detenido en el Pozo de Arana, comisaría Quinta y Octava, donde identificó a varios compañeros de cautiverio. Al ser liberado, relató cómo fue legalizado y trasladado a la Unidad 9, donde estuvo 812 días preso hasta el 25 de junio de 1979. El 28 de junio de 2006, Jorge Julio López brindó testimonio por última vez en el marco del juicio oral contra el comisario de la bonaerense Miguel Osvaldo Echecolast. Fue un testimonio clave que llevó a un fallo histórico donde se condenó a prisión perpetua al represor y se reconoció por primera vez el genocidio. Pero López, querellante y testigo, nunca llegó a escuchar la sentencia porque fue secuestrado y desaparecido por segunda vez en la madrugada del 18 de septiembre de 2006. ¿Sabés que es? A veces las cifras grafican una situación, pero también nos internan en un problema. Y no estoy hablando de si fueron 30.000 o no fueron 30.000, precisamente. Que sería todo un tema para ingresar por qué se instala en determinado momento esa problemática. Sino, referido al caso de Echecolast, ¿hay certeza de cuántos son a hoy, comienzo de 2018, los que gozan de esa prisión domiciliaria? ¿Hay certeza de los que hoy todavía están en prisiones federales? Hasta hace un mes yo consulté con el titular del Servicio Penitenciario Federal y me había dicho que eran 242 los represores en bajo dependencias del Servicio Penitenciario Federal, que puede haber algún número de represores que estén en cárceles provinciales, pero es un número bajísimo y la gran mayoría de ellos están, de estos 242, alrededor de 194, si no me equivoco, son los que están en Campo de Mayo, que fue una unidad rehabilitada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016, que había sido cerrada en 2013 después de una fuga de represores, y al lugar, es el lugar al cual han pedido a los represores ser trasladados por las comodidades y demás. Y que casualmente en el inicio de sesiones de este año, el presidente Mauricio Macri dijo que planea construir un parque en Campo de Mayo. Lo que no sabemos es, el Campo de Mayo es muy grande, Campo de Mayo tuvo la particularidad de ser un centro clandestino, una maternidad clandestina. Hoy es el lugar donde está la mayoría de los represores detenidos. ¿En qué lugar planea este parque? Pero bueno, aparece una discusión sobre estos lugares, sobre la materialidad del exterminio, ¿no? En agosto de 2003 se promulgó la ley 25.779, que anula las leyes de punto final y de obediencia debida, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes, y se habilitó el avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Además, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el expresidente Carlos Menem, quitando la última traba legal a la realización de los juicios. En 2005 comenzaron a formularse los pedidos de elevación a juicio de las diferentes causas. Los juicios se llevaron a cabo desde 2007 y se realizaron en todo el país. Las causas más conocidas son el caso Simón, Batallón 601, Von Wernicke, Echecolast, Centro Clandestino ESMA, Primer Cuerpo, Plan Cóndor, Masacres de Margarita Belén y de Trelew, Tercer Cuerpo, Ibarreto, Goncalves y D'Amico, que es un desprendimiento de la causa Riveros. Decís 242 y por eso, y ahora explico por qué hablaba de la relatividad de algunas cifras, buscando la última o por lo menos la más certera información que pude encontrar, 247. 5 más 5 menos sí. No hacen, ¿verdad?, a esta problemática. ¿Y los que salieron de la cárcel y están en eso que hoy llamamos, y casi parece un eufemismo, prisión domiciliaria? Y de acuerdo a la Procuración, que están, por lo que sé, estaban tratando de actualizar los datos porque no coincidían con los del servicio penitenciario. Son más de 500 los que están en domiciliaria, con lo cual dobla el número de represores. El problema también con la domiciliaria tiene que ver con los controles que se les da a estas personas. Por ejemplo, hace un par de semanas hubo un caso de un represor condenado por crímenes en La Plata, Hidalgo Garzón, y también condenado por la apropiación de una beba, que denunció un robo, pero lo que omitió denunciar era que tenía dos armas en la casa donde estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Si uno piensa, Checolatz estuvo en prisión domiciliaria hasta el año 2006, porque le levantan este beneficio, porque va el entonces abogado Alejo Ramos Padilla, hoy es juez federal en Dolores, y cuenta que este señor tenía un arma y que cuando habían entrado a la casa para tasar bienes, para cobrar un juicio que le habían hecho con su padre, Juan Ramos Padilla, actual juez también, el Checolatz apareció con el arma y le dijo, tengo blanco, ¿a dónde le apunto? ¿A la cabeza? ¿A los pies? Y ahí fue que el Tribunal Oral de La Plata, que en ese entonces estaba encabezado por Rosansky, decidió que Checolatz tenía que estar preso, porque bueno, no había condiciones con el Checolatz armado. Luciana Bertoia, periodista y politóloga. Me parece que ahí hay como un gran meollo que tiene que ver con cómo se controlan las prisiones domiciliarias y si se juegan como un indulto. En algún caso, ¿no? Para esto hay formas de controlar. Hay un programa de monitoreo con tobilleras que se creó cuando ALAC está en el ministerio y que actualmente está en funcionamiento, pero son pocos los represores que tienen las tobilleras. Bueno, en todo caso hay que reclamar que el gobierno disponga este control. Y esto está en manos del Ministerio de Justicia, o sea que el Ministerio de Justicia debe trabajar conjuntamente con los tribunales. Hoy, en Tramas de Oscuros Represores, Prisiones Domiciliarias y Otros Etcéteras, con Luciana Bertoia, primera parte. Hey, baby, te quiero así. Por favor, no pierdas la cabeza. Lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezcas. Como te pido que no seas una más de las historias que se cuentan a diario. No quiero que seas solo un número más. ¿Cómo es posible que alguien pueda quiera desearlo? Uno, dos, tres, cuéntalos bien. Tal vez llegues a 43. No te pierdas, te quiero besar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hey, baby, no hay que pelear. Por favor, no hay que hacernos daño. De este baile hay que gozar. Mover el cuerpo. Por siempre. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com